es hermosa y bonita. Me dice te quiero mi amor. Chiquita es hermosa y bonita. Me dice te amo mi amor. Es hermosa y bonita. Me dice te quiero mi amor. Chiquita es hermosa y bonita. Me dice te amo mi amor. Y yo siento.